De León Tolstoy. El campesino y los patos. A un campesino se le terminó el trigo. Pensó en pedírselo al amo, y para no presentarse a verlo con las manos vacías, tomó un pato, lo asó y se lo llevó como regalo. El amo lo aceptó agradecido y le dijo al campesino: Muchas gracias por tu regalo, pero no sé cómo haremos para repartirlo. Tengo esposa, dos hijos y dos hijas. ¿Cómo haremos para repartirlo equitativamente? Y el campesino le contestó: No se preocupe, mi amo, yo sé hacerlo muy bien. Tomó un cuchillo y cortó la cabeza del pato diciendo: Tú eres el cabeza de familia, entonces a ti te corresponde la cabeza. Luego cortó la parte trasera y dijo a la señora: Tu misión es estar asentada en tu casa para cuidarla, entonces a ti te corresponde esta parte del ave. A continuación cortó las patas y dándole una a cada hijo les dijo: A vosotros os corresponden las patas, puesto que debéis andar el camino que vuestro padre os ha trazado. Y a las hijas les dio las alas, diciendo: Puesto que pronto volaréis de vuestra casa, os corresponden las alas, y el resto es para mí. Y así se quedó casi todo el pato. Al amo le gustó la broma y le dio al campesino el trigo que le pedía, además de dinero. Otro rico campesino se enteró de lo ocurrido y pensó que si el amo había regalado al campesino pobre trigo y dinero a cambio de un solo pato, más le daría a él si le llevaba cinco. Así que tomó cinco patos, los asó y se los llevó al amo como regalo. Te agradezco el regalo, pero siendo seis, ¿cómo crees que podremos repartirlos? Somos mis cuatro hijos y dos hijas, mi esposa y yo. El campesino se puso a meditar, pero no sabía cómo resolver el problema. Entonces el amo mandó llamar al primer campesino y le ordenó que hiciera el reparto. El campesino tomó un pato y entregándoselo al amo y a su esposa les dijo: Con este pato seréis tres. Luego dio otro a los hijos y les dijo: Con este pato seréis tres. A continuación dio otro pato a las hijas y les dijo: Con este pato seréis tres. Y los dos patos que quedaba se los guardó diciendo: Yo y estos dos patos también seremos tres. Esto es lo más justo. El amo se echó a reír. Le dio al campesino pobre más trigo y dinero y echó al campesino rico a la calle.